Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 72 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 4 de agosto de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Presenta Ecuador documental sobre el pensamiento ambiental del presidente cubano Fidel Castro. El foro, la jornada de reflexión sobre historia política del Ecuador, se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl Pérez Torres y el accionar de la Casa de la Cultura en su 70 aniversario. Seminario de alto rendimiento actoral del 9 de agosto al 13 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollan los festejos por el aniversario 70 de la institución. Por tal motivo, en esta emisión pongo a su consideración una entrevista imaginaria que realicé al creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libro, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Agenda 70. 4 de agosto, 11 de la mañana. Una biblioteca viva. Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 17 horas. Inauguración del Festival Literario Sayapi. Sala Víctor Midero. 19 horas. Recital a dos pianos. En la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19 horas. Danza por la calle. En el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Agenda 70. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. No son pocos los elementos de unión entre los pueblos de Cuba y Ecuador. Por eso este 13 de agosto en Quito se presentará un documental referido al pensamiento ecológico del expresidente cubano Fidel Castro. Yesmani Gómez con detalles. Con el propósito de dar a conocer la historia de Cuba y sus líderes, estrenarán en Quito el documental Caudal de Río, referido a la vida y el pensamiento ecológico del expresidente cubano Fidel Castro. La obra audiovisual destaca experiencias y actos del mandatario a fin de demostrar estrategias del presidente en su deseo de conservar el ambiente y los desafíos que tiene la humanidad para conseguirlo. Caudal de Río es un documental producido por Mundo Latino con la asesoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Su presentación en el país andino se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la colaboración de intelectuales y amigos del país caribeño en Ecuador y la Red de Defensa de la Humanidad, la Casa de la Cultura y la Fundación Guayasamín. En el marco del certamen presentarán el libro El Derecho de la Humanidad a Existir, que es parte de una selección de reflexiones del presidente cubano Fidel Castro sobre el desarrollo sostenible. Yesmani Gómez, Identidad. Hernán Ibarra, historiador y docente universitario, habló sobre el pensamiento de izquierda dentro de la jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. Los detalles con Patricia Robalino. Con gran aforo de público, se realizaron las conferencias sobre historia política del Ecuador en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hernán Ibarra, historiador y docente universitario, conferencista, nos habla sobre la historia de la izquierda en nuestro país. Nada más trataba de exponer en forma muy resumida un estudio introductorio que yo realicé para la colección Historia del Pensamiento Político, dedicado a la trayectoria de las ideas del Partido Comunista entre 1928 y 1961. Y la idea central era exponer básicamente cómo se desarrollaron las ideas del Partido Comunista en este periodo, centrado en cómo el Partido Comunista se surgió vinculado a la Tercera Internacional, luego la fase estalinista del Partido Comunista y finalmente el aparecimiento de ideas en relación a la sociedad y sus cambios, es decir, cómo cambiar una sociedad feudal o semifeudal a una sociedad más democrática, pero también a la idea de participación en la vida democrática del país. Eso era básicamente lo que yo traté de exponer a través de la revisión de las ideas que había expuesto el Partido Comunista a lo largo de estos algo más de 30 años. La exposición de los conferencistas tuvo la interacción de los presentes, quienes participaron con preguntas en las diferentes temáticas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalito. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Concierto Ruta de los Barrios con la participación de varios artistas nacionales. El sábado 9 de agosto de 17 a 23 horas en La Pampa. Semana Cultural de Bolivia en el Ecuador 2014. Se efectúa hasta el 9 de agosto en diferentes localidades de Quito. Esta Semana Cultural es ya un referente en la agenda cultural ecuatoriana y rinde homenaje al 189 aniversario de Bolivia y al aniversario patrio de Ecuador. Concierto de Tom Pack, percusión en estado puro. La legendaria banda española presenta un recital con instrumentos reciclados. El jueves 7 de agosto a las 20 horas en el Ágora Museo Interactivo de Ciencias. El grupo de teatro Malayerba presenta la obra República Análoga el miércoles 6 de agosto a las 20 horas en el Teatro del Centro Comercial Iñaquito. En esta obra, un grupo de intelectuales pretende crear un país utópico donde se pueden enmendar los errores de la humanidad. Para Identidad, Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años. Le invitamos a formar parte de esta celebración. Visite la feria Los Libros de la Casa. Libros de Pablo Palacio, Nelson Estupiñán, Benjamín Carrión, Raúl Pérez, Eliezer Cárdenas, Ernesto Carrión y otros autores. Con un 50% de descuento y ofertas de $1 del 1 al 9 de agosto en el Hall de la Casona. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Agenda 70. 5 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 15 horas, Mimo Historias, homenaje a los empleados de la casa y a los públicos que nos habitan. Sala Demetrio Aguilera Malta. 16 horas, Tarde Coral y Musical, Academia Musicarte, Sala Demetrio Aguilera Malta. 17 horas, inauguración del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, Interventores de Metáfora, Exteriores, Vestíbulos y Espacios de la Casona. 18 horas, exposición fotográfica Huellas que no cesan, memoria gráfica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años. Galería de la Presidencia, 19 horas, Nocturno Musical con David Chumaña, Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Agenda 70. Especial del día. Hoy haré uso de la magia de la radio para hacerle una entrevista a tan ilustre ecuatoriano, fundador de la Casa de la Cultura. Reitero que los audios pertenecen a momentos diferentes de su vida y que respetuosamente extraje del contexto original para elaborar este producto artístico. Durante su vida cultural y política desempeñó varios cargos y funciones honrosas. Fue ministro de Educación Pública, candidato a la vicepresidencia de la República por la izquierda ecuatoriana, líder del Partido Socialista, crítico literario y ensayista, escritor febril, de estilo muy suyo, maestro de juventudes, político y poeta, periodista y luchador, hombre en quien el civilismo ve a uno de sus más elevados y reales representantes.

Jamie Chiluiza con la precisión informativa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan un seminario de alto rendimiento actoral del 9 de agosto al 13 de septiembre. El seminario está dirigido a personas mayores de 18 años que quieran iniciarse en el mundo de la actuación. Esta propuesta cuenta con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y brindará conocimientos básicos para actores y líneas maestras de actuación basado en 3 métodos de formación actoral, además de técnicas de construcción de personajes. Esta iniciativa la dirige Ramón Serrano, reconocido director y coreógrafo ecuatoriano, autor de varias comedias como La Pastilla del Día Después, Hasta que la Muerte nos Separe, Amigos con Derecho, entre otros. El seminario se desarrollará durante 6 sábados consecutivos, 24 horas, en horarios de 9 a 13 horas en el local Ana María Producciones, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluiza. El escritor Raúl Pérez Torres, al comentar sobre las actividades previstas por los 70 años de vida de la institución, manifestó que uno de los programas puntuales se refiere a la cantata Elegía de las Mitas para este 9 de agosto. Participarán cerca de 200 artistas de varias agrupaciones del Consejo Provincial y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pérez Torres se refirió también a la nueva ley de cultura que está en debate en la Asamblea Nacional, a la que hay que estar preparados para discutirla y ver lo mejor para todos quienes hacemos cultura en el país. Es una revolución cultural lo que nosotros proponemos con la democratización de la cultura, dijo el presidente de la Casa de la Cultura en rueda de prensa. Escuchemos sus declaraciones. A nadie le pueden poner un decreto para que haga una novela o para que haga un poema, como algún rato dijo Rafael Correa. Tenemos una ley orgánica a este momento, a esa es la que estamos haciendo caso, hasta ver qué es lo que pasa con la Asamblea, qué es lo que se decide allí, y el momento en que algo tenga la Asamblea, porque el Ministerio de Cultura hizo también una consultoría para una ley de cultura. Creo que esa consultoría ya se acabó, deben haber presentado ya en la Asamblea. Lo único que les digo es que hay que estar preparados para conversar, discutir, plantear en el momento en que esa ley de cultura se socialice, en el momento en que digan, a ver, vengan a conversar y a discutir las personas que son las que están haciendo cultura, que son las que están metidos en ese ambiente que depara la cultura, que es un ambiente de sensibilidad, de solidaridad. Quienes deseen conocer de las actividades propuestas por la Casa de la Cultura en su aniversario, pueden activar la página web de la institución y conocer la variedad de eventos gratuitos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista. Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Presenta Ecuador documental sobre el pensamiento ambiental del presidente cubano Fidel Castro. El foro, la jornada de reflexión sobre historia política del Ecuador, se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.